nos disponemos en este canto, que es un giro. Si les ayuda, les sería conveniente cerrar los ojos. Quiero que conozcas como toda la creación lleva mi te amo escrito para ti. Y quiero que siempre me correspondas con tu amor. Quiero ver mis obras impresas con tu amor, encontrar en todas ellas tu te amo para mí. Que tu amor sea continuo, como yo, tu Dios bendito, te amo a ti. Estrellas griten fuerte, hagan resonar mi te amo. Quiero llenar el universo con mi amor. Como toda la creación lleva mi te amo escrito para ti. Y quiero que siempre me correspondas con tu amor. En todos mis respiros con todos mis latidos, amor repetiré en todas las gotas de mi sangre, amor gritaré. En mis movimientos, amor yo te daré. Quiero ver mis obras impresas con tu amor, encontrar en todas ellas tu te amo para mí. Que tu amor sea continuo, como yo, tu Dios bendito, te amo a ti. Llegue a ti en tu potencia, en tu sabiduría, en tu amor. Quiero sellar todo tu ser con mi amor y en todos tus actos. Los de mi madre, los de tus santos, en la corte celestial, fundido en tu voluntad, con tu mismo amor, por siempre te amaré. Esta primera parte, esta reflexión, está orientada de alguna manera como para abrir la puerta. Es como un aperitivo preparando de algún modo, preparando el platillo fuerte. La reflexión fuerte, la reflexión del día que Dios nos tiene preparada de alguna manera, vendrá en las reflexiones siguientes. Aquello que toca el núcleo de nuestro interés, del interés mismo de Dios, de su divina voluntad. Entonces, esta primera reflexión está apuntada a eso, a preparar un poquitito el terreno, sobre todo para las personas que han escuchado poco de divina voluntad, sientan cómo es fácil adentrarse en este misterio de Dios mismo. Yo les voy a pedir de primero que levanten su mano. ¿Quiénes de ustedes no han tenido un acercamiento a divina voluntad en sus escritos, en algún cenáculo o de alguna manera que ya estén de alguna manera con un poquitito de conocimiento en torno a divina voluntad? Levanten su mano. ¿Quiénes son los que por primera vez o primeras veces están en este momento? Muy bien, bájenla. Esto es bueno entonces. Esta primera reflexión nos va a ayudar a todos, principalmente a aquellos que tienen menos conocimiento en torno a divina voluntad. Esta frase del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 21, dice así: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Has revelado estas cosas no a la gente inteligente o gente de ciencia, gente estudiada, podríamos decir, sino a los pequeños, a los sencillos, a los humildes. Estas cosas es precisamente a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Esta jornada de conocimiento divino está apuntando a esto, a estas cosas. Esas cosas que parece que estaban como ocultas desde la fundación del mundo, pero que Dios tiene a bien siempre estar quitándole velos un poco a la revelación que ya ha hecho. Y eso es lo que nos hemos encontrado con divina voluntad. Estas cosas que, así como si hubiese estado bajo el agua, como medio escondido, este punto, este misterio de Dios está ahí. Y lo más curioso, y yo me he encontrado con esto, ¿cuánta razón tiene este texto del Evangelio de Lucas? Has revelado estas cosas a la gente sencilla, a la gente que no cuestiona mucho, a los pequeños, a los que abren el corazón, como dije hace un momento, a los que se disponen, a los que no andan con una actitud racionalista y que con su mente quieren descifrar completamente todo y que quieren encontrarle la respuesta a todo y que se preguntan el por qué y que a través de la ciencia quieren llegar a descifrar los misterios mismos de Dios. La gente inteligente a veces se queda corta en este punto. Yo me he encontrado que en divina voluntad los escritos mismos tienen una mayor recepción en aquellas personas que se acercan a ellos, así, como pequeños, como sencillos, con un corazón humilde. Cuando uno va con la actitud de, a mí, ¿qué me puede enseñar? Yo ya sé muchas cosas, yo ya tengo mucha ciencia, ya estoy, como dice la gente, leído, estudiado, ya sé demasiadas cosas. La ciencia me dice todo. Internet, le pico ahí y me da toda una explicación de lo que yo quiera. A veces, una actitud como de soberbia. Estas cosas, entonces, precisamente esto, esta cosa, la más grande de todas, divina voluntad, voluntad de Dios, esto llega directamente a la gente sencilla. Yo les invito pues a que abramos el corazón y que este sea nuestro camino. Nos presentemos precisamente así, como pequeños, dejando a un lado la actitud de cuestionar solamente por cuestionar, con una actitud grosera y soberbia. San Agustín, en las Confesiones, Es un grito como desgarrador cuando él escribe esto. Imagínense ustedes lo que está pensando San Agustín por ahí. Después de que este hombre le ha dado la vuelta al mundo en su mente, en sus andadas, en sus inquietudes, en sus comezones que anduvo picando y rascando aquí, rascando allá, buscando la verdad, porque fue muy inquieto y anduvo precisamente con esa inquietud de corazón e inquietud de mente y de fe, anduvo buscando la verdad, a Dios mismo. Cuando San Agustín por fin se encuentra con Dios, que le descubre dentro de sí mismo, cuando San Agustín se da cuenta, cuando sabe cómo es posible entrar en contacto con Dios y se topa con el Dios verdadero, entonces exclama esto. Un grito desgarrador, sin duda. Es como un lamento, como una queja, como decir: Señor, tanto tiempo desperdiciado, tanto tiempo desperdiciado que anduve aquí, que anduve allá, buscándote por fuera y en las cosas, hasta que no te encuentro y te encuentro dentro de mí mismo. Y exclama esto: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Es una queja hacia sí mismo, como lamentándose, a sabiendas de lo que eres tú y lo que tú me ofreces, y yo que no te conocía y no te amaba. Tarde te vengo a amar. ¿Por qué digo esto? Cuando uno va conociendo divina voluntad, cuando se mete uno en serio a conocer divina voluntad a través de sus escritos, tarde o temprano llega uno a exclamar algo así semejante a lo que hiciera San Agustín en su tiempo, cuando se topó con la verdad, cuando se topó con Dios. Encuentra uno, se mete una divina voluntad. Ya tan solo con esto, imagínense de lo que se trata divina voluntad. Al grado de que quien se mete en serio y se pone a leer y se pone a meditar lo que Dios nos ofrece a través de los escritos de divina voluntad, el alma eleva el mismo grito desgarrador que San Agustín. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, porque se da cuenta el alma de lo que se trata aquello. Que ojalá y no nos pase a nosotros de esa misma manera. Vamos nosotros ahorita, en este primer momento, a dedicarnos a la palabra principal de nuestro encuentro de conocimiento divino, la voluntad. La voluntad, tanto en el hombre como en Dios. ¿Por qué la voluntad? Porque nada más y nada menos a eso nos vamos a dedicar el día de hoy, a la voluntad divina. La palabra voluntad tiene el poder de todo, no solamente en Dios, sino también en el hombre. La voluntad es la que finalmente hace. Y nos vamos a preguntar esto: ¿qué papel juega la voluntad? En el cartel de publicidad, que sin duda ustedes vieron por ahí en alguna parte, dice en la parte central: divina voluntad, la fuente de la vida de Dios. Algo así como una definición, como dándole al clavo, como tocando la llaga, como hiriendo verdaderamente el punto de nuestro interés. Divina voluntad, fuente de la vida de Dios. Y por eso nosotros nos vamos a preguntar: ¿qué papel juega la voluntad en este punto? Entendiendo esto, va a ser todavía más fácil ir captando y comprendiendo todo lo demás. Y para eso, pues vamos a preguntarnos en primer lugar sobre el hombre, la voluntad en el hombre. Y nos preguntamos sobre la naturaleza del hombre. ¿Qué es el hombre? Eso se lo han preguntado muchos en la historia. Ya desde antes de Jesús, los filósofos, los pensadores, los griegos, Sócrates, y desde antes de Sócrates, los presocráticos, Platón mismo, Aristóteles, y toda una fila larga de filósofos, de pensadores, de escritores, se han preguntado esto sobre la naturaleza del hombre. ¿Qué es el hombre? Y más de alguno, en lugar de preguntar ¿qué es el hombre?, se pregunta ¿quién es el hombre? ¿Quién es? ¿En qué consiste? ¿Dónde está el punto central más importante del ser humano? ¿En qué consiste su naturaleza? Y vamos apuntando hacia allá. De ahí la pregunta: ¿se puede clonar? Depende qué se entienda por naturaleza del hombre. Depende qué entendamos de o cuál sea nuestra respuesta a esa pregunta fundamental de qué es el hombre o quién es el hombre. Podríamos responder a esta otra. Pero en el fondo aquí se barren muchas otras preguntas. Bueno, sea cual sea la naturaleza del hombre, ¿se puede clonar el amor? ¿Se puede clonar la misma voluntad? ¿Se puede clonar la inteligencia? ¿Se puede clonar el hombre tal cual, como individuo único, concreto y específico? O también la otra pregunta, la inteligencia artificial. Hay robots, hay máquinas, muchas máquinas que parece que nos superan en capacidades, en habilidades. ¿Y se puede reproducir la voluntad? Una máquina, un robot, la inteligencia artificial, la inteligencia que es obra y producto del ser humano, ¿tiene voluntad? ¿Es capaz de amar? ¿Es libre? Esa es la pregunta. Y de ahí en más nos podemos seguir preguntando, bueno, ¿el hombre es solo materia? Si fuese así, estaríamos de acuerdo con aquella parte de comamos y bebamos, mañana moriremos. Todo se acaba, ahí se deshace, si solamente es materia. Y si solamente es materia, ¿dónde queda la parte espiritual? En ello, la voluntad misma. O la pregunta, ¿el hombre solo es energía? Ahora muchas propuestas, muchas iniciativas, muchos estudios nos invitan a pensar en eso. Con esto de la física cuántica y no sé cuántos avances de la ciencia que nos dicen todo es energía, todo es energía. ¿El hombre solamente es energía? ¿O el hombre solamente es espíritu? ¿Únicamente espíritu, algo espiritual? ¿O, como quizás bien lo pudiera sentir alguno, el hombre es un juguete del Creador? ¿Dios lo mueve a su antojo? Si fuese así, ¿dónde está entonces la voluntad? ¿Dónde está entonces la libertad? Y aquí le podemos seguir pellizcando todavía. Ha habido de todo en la historia intentando responder sobre la naturaleza del hombre. ¿Quién es? ¿Qué es? Solamente cuatro letras. Con esto del ADN, ya ven que está compuesto de adenina, timina, guanina y citosina. Y todo este complejo de los estudios del ADN. Bueno, el ser humano, su naturaleza está en eso solamente. A eso, a lo que nos ha llevado la ciencia, estudio tras estudio y avance tras avance y descubrimiento uno tras otro. Solamente en eso consiste la naturaleza, en un conjunto de células que tienen la misma información. O quizá tengamos que hacerle caso a la Biblia. Ahí nos indica claramente en el Salmo 8 al menos, un poco inferior a los ángeles. ¿Qué es el hombre? ¿Inferior a los ángeles realmente? Es decir, con una dignidad que Dios Creador no le ha concedido a ninguna otra criatura del mundo, del universo. La pregunta es siempre la naturaleza humana. ¿Dónde está? ¿En qué consiste? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Hay creación? ¿Hay evolución? ¿El hombre viene del chango? ¿El hombre viene de las manos de Dios? ¿Qué es el hombre? Nos seguimos preguntando todavía y finalmente nos llevamos un chasco. ¿Cuántas letras, cuánta tinta gastada, cuántas palabras dichas, cuántas reflexiones en torno al hombre para saber quién es? Autorreflexiones, reflexiones de la humanidad que hace respecto a sí misma y finalmente en nuestro corazón se mantiene esto. Somos un misterio de alguna manera. Pero nosotros nos vamos a centrar en esto. Dentro de este misterio vamos a pensar en la voluntad. ¿Qué papel juega la voluntad dentro del ser humano? El hombre, de una manera muy natural, totalmente natural, espontánea, así como agua que sigue la pendiente de un río. El hombre está abierto a la verdad y al bien, indiscutiblemente. Y no por nada el hombre anda tras de los descubrimientos, la ciencia. Lo que el hombre quiere, busca, lo que el hombre pretende, a lo que el hombre tiende con toda su inventiva, es la verdad. Necesita conocer la verdad. Quiere saber la verdad. No nos gusta que se nos engañe. Y queremos saber la verdad de todo, de Dios, del mundo, de nosotros mismos. Y también tiende al bien. El hombre tiene, por lo tanto, una inteligencia. La inteligencia busca la verdad y tiene una voluntad. La voluntad busca el bien. Espontáneamente, sin que nadie le force sentirse libre, relajado, en sanas condiciones el hombre tiende a ello, a la verdad y al bien. Tenemos entonces, podríamos pensar en tres potencias del alma, tres potencias centrales que de alguna manera están en la naturaleza misma del ser humano y mediante la cual el ser humano se define a sí mismo. La primera, la inteligencia. Y con ella, pues el hombre puede razonar, puede especular, puede deducir, puede conocer, reflexionar, puede adentrarse, puede ensimismarse, puede autoexaminarse. La segunda potencia es la memoria. San Agustín es precioso en las Confesiones, en este libro hermoso en el que relata parte de su vida. En la última parte dedica un apartado exclusivo a la memoria y dice cómo en la memoria encontró realmente la presencia de Dios. Y la memoria pues nos ayuda a almacenar. Es como un depósito del alma y nos ofrece los recuerdos de tantas bendiciones de Dios, de una historia, de un plan de salvación de Dios forjado por amor a la criatura. La memoria nos ayuda a estar al tanto de ello. Y la otra potencia del alma, sin duda, la voluntad. La voluntad. Y recuerden que ahora estamos persiguiendo esto. Y lo que queremos ahorita es solamente respondernos qué papel juega la voluntad en el ser humano y luego en Dios. ¿Para qué? Para agarrar el toro por los cuernos. Pareciera, caray, de veras. Si estamos en una jornada de conocimiento divino, en una jornada de divina voluntad, las palabras centrales son voluntad, divina voluntad. Y la voluntad, pues, es la que ayuda a elegir, a optar, a hacer las elecciones, a obrar. Y esto lo subrayo aquí porque nos aparecerá un poco más adelante. Con la voluntad es con la que damos vida a todos los actos. Un pestañeo, cualquier mirada, un paso, una decisión cualquiera, tienen vida gracias a un movimiento de la voluntad. Tenemos entonces allí las potencias del alma. El entendimiento tiende a la verdad y no se sacia, no está contento, y por eso la ciencia avanza y avanza y avanza y los descubrimientos no paran, porque solamente se sacia con la verdad plena. La verdad plena, la verdad suma, la verdad con mayúscula. En el fondo, con Dios. Una potencia que se sacia solamente cuando tiene la plenitud de la verdad. Y luego, la memoria que acumula y proporciona información. Y la voluntad que espontáneamente tiende al bien y que no se satisface hasta que no obtenga el bien pleno, el bien perfecto, el bien completo. En la otra palabra, Dios. Ahí están pues nuestras tres potencias del alma: intelecto, inteligencia, voluntad y memoria. La pregunta para nosotros entonces es esta: ¿cuál de las tres es la más importante? Los filósofos, los pensadores han estado en este litigio, en esta discusión, en estas reflexiones y ordinariamente le han dado, han favorecido a la inteligencia y dicen la inteligencia es lo más importante. Bueno, pero ¿y será cierto? ¿Será la inteligencia de las tres potencias del alma la más importante? O ahí está la pregunta. Es decir, está primero la inteligencia, viene luego la memoria y finalmente está la voluntad. O quizás es al revés, primero está la memoria, luego viene la voluntad y finalmente está la inteligencia. O podría ser que primero esté la voluntad, luego está la inteligencia Y finalmente estaría la memoria. ¿Cuál de las tres potencias es primero? ¿Cuál de las tres potencias es la más importante? ¿Primero la voluntad? ¿Será que porque estamos orientando todo hacia eso o qué? Acá merece un aplauso. ¿Cómo se llama usted? Isabel. Isabel merece un aplauso, pero se lo damos a Jesús en ella. Este es el punto. Las tres potencias están íntimamente unidas, íntimamente relacionadas. No se puede entender en el ser humano una voluntad que no sea inteligente. La voluntad no ejerce adecuadamente su rol, su papel, su función, si no está amparada en la inteligencia, si la inteligencia no le ofrece su favor. Una voluntad sin inteligencia se vuelve una voluntad caprichosa, caprichosa, porque ni siquiera razona, ni siquiera carbura, ni siquiera contempla los pros y los contras para la elección que va a dar. Y una inteligencia sin la voluntad es una inteligencia ciega también, de alguna manera. Están íntimamente unidas. No se puede pensar en el ser humano en una sin pensar en la otra. Sin embargo, hay una función que nos podría de alguna manera indicar en qué sentido podríamos favorecer diciendo que la voluntad podría ser como la más importante. A sabiendas de que cuando se dice voluntad, se está entendiendo que está en función plena también la inteligencia y la memoria cuando se requiera su función, para recordar desde luego, o para almacenar datos, experiencias vividas. Pero de partida es esto, las tres potencias están íntimamente unidas. Sin embargo, vamos persiguiendo la voluntad, precisamente porque es el punto de nuestro interés ahora. El diccionario suele definir de esta manera esta potencia del alma, la voluntad. Nos dice que es aquella que mueve a hacer o no hacer una cosa. Mueve. Es decir, la voluntad es operativa, es motora, es un motor, mueve. Y esta imagen nos viene como anillo al dedo. Sabemos la función de un motor. Nuestros carros, nuestros vehículos no habrían llegado aquí, no habrían sido agentes de transporte para transportar nuestros cuerpos de un lado a otro, si no fuese porque tienen un motor que les da el movimiento y que les hace funcionar y trasladarnos. Un avión lo mismo, o un aparato incluso doméstico, una lavadora, una licuadora, un refrigerador, tienen un motor. La voluntad es operativa, es un motor capaz de mover al alma. Vamos hacia allá. La voluntad es un don excelente. Es lo más bello, lo más precioso que tiene el hombre, su voluntad. Ella es el oro. Todo el resto de ella son cosas superficiales, cosas sin sustancia. Ella es el oro. Qué interesante. Esto está tomado de los escritos de Divina Voluntad de Luisa Picarreta. La voluntad en el hombre es lo más precioso, es el oro. ¿Por qué? Vamos viendo. Para entenderlo primero en el ser humano, entenderlo en nosotros, cómo funciona, qué papel tiene la voluntad en nosotros, para y luego pensarlo también en Dios. Y entonces, de ahí partir para toda nuestra reflexión de divina voluntad. Dios ama tanto al hombre que le dio la voluntad como centro de su ser. Por ahí dice un filósofo, no recuerdo el nombre, Albert Camus, creo, o Kierkegaard, que lo más grande que Dios ha hecho es poder crear una criatura libre, con voluntad. ¿Por qué? Porque al crear una criatura libre, Dios se la estaba jugando a sí mismo. Dios mismo se estaba poniendo en el platillo para ser aceptado o para ser rechazado. Porque al hacer una criatura libre, le está permitiendo que esa criatura lo pueda rechazar, le pueda decir no, le puede decir espérate, no te quiero. Eso es lo que se estaba jugando Dios. De tal manera que su poder y su amor han sido tan grandes al decorar al hombre, a una criatura, decorarla con voluntad, con libertad. Y precisamente, no como algo periférico, no como yo tengo esta uña o yo tengo aquí mis cabellos, no, como el centro de su ser, el centro de su ser. Hay que entenderlo esto, porque si lo entendemos esto en nosotros mismos, nos será un poquitito más fácil cuando volteemos a ver a Dios en su voluntad. Por lo tanto, Dios ha puesto en la voluntad humana parte de su inmensidad y de su potencia. Por eso la voluntad es lo que más asemeja al hombre a su creador, en la voluntad. Y vamos a partir de ahí, lanzarnos de la reflexión de nuestra propia voluntad para pensarla luego en Dios. Y aunque la voluntad reside en la inteligencia, aclarando de nuevo, recuerden, íntimamente unidas, no se puede pensar una voluntad desechando la inteligencia o renegando de la inteligencia, no. Al contrario, la voluntad no funciona y no funciona bien si la inteligencia no está ejerciendo bien su papel. Para que haya una voluntad al 100, tiene que estar una inteligencia también al 100. Se puede decir de algún modo y sin problema que la voluntad es la potencia más importante del alma, desde esta manera, desde este punto de vista, en el sentido de que es un motor, es motora, empuja al movimiento. Es ella la que finalmente indica si se hace o no se hace una cosa. Con la inteligencia puedo prever, puedo conocer, puedo pensar, puedo calcular cómo están las cosas, puedo ver si es o no prudente, puedo ver si me conviene o no me conviene, puedo ver si voy a sacar gajos o no a mis intereses, puedo pensarlo muy bien. Pero si la voluntad no se mueve, no se ejecuta nada, solamente se piensa y se queda acá como una elaboración mental. Se necesita de la voluntad para entrar en movimiento. Ustedes, para venir a este retiro, ¿lo pensaron? ¿Estuvo en juego la inteligencia? ¿Lo valoraron, lo consideraron, midieron las posibilidades económicas, de tiempo, de trabajo? Pero finalmente fue la voluntad la que puso en marcha el motor. Muy bien, me muevo, pongo en acto, ejecuto aquello que ya he pensado, aquello que ya he de alguna manera carburado en mi mente. Es en este sentido entonces que la voluntad es la potencia más importante del alma. Podríamos concluir casi respecto a la voluntad en el hombre de esta manera: en el hombre la supremacía la tiene la voluntad, la supremacía. El primer punto, el punto de partida. Y nos falta un punto esencial respecto a la voluntad que nos va a ser muy importante a la hora de pensarlo en Dios. La voluntad es el sustrato. Yo subrayo esta palabra, sustrato. Es el sustrato de todos los fenómenos. ¿Qué entendemos por esto? El sustrato. El sustrato es aquello que sostiene. Es aquello como el soporte. Es aquello en lo que se acumula y que contiene algo. Eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Voy muy a prisa? ¿Sí? ¿Qué entendemos por sustrato? Basta leer dos o tres textos tomados también de los escritos de Divina Voluntad, este y los dos que vienen, para entender qué entendemos por sustrato. En la voluntad quedan como selladas las miradas que ha dado, los pensamientos que ha formado, las palabras que ha dicho, las acciones que ha hecho. Vean cómo todo. Las miradas, los pensamientos, las palabras, las acciones. Todo se contiene en la voluntad. Todo se registra en la voluntad. Así que la mano ha obrado, pero su acción no queda en las manos. Pasa más allá, quién sabe hasta dónde. Pero en la voluntad queda. Por eso todo queda escrito, formado, sellado en la voluntad humana. Todo queda escrito, sellado, formado en la voluntad humana. Es como si tuviéramos un cajón donde, como el baúl, como dicen, el baúl de los recuerdos, un cajón donde vamos depositando cosas, ahí metemos cosas, una y otra, y ahí está. La voluntad humana, al ser el sustrato, contiene todo: miradas, pensamientos, palabras y acciones. Todo queda como en un depósito, como guardado dentro de la voluntad humana. De tal manera que ahí están contenidas nuestras acciones, nuestras miradas, nuestros pensamientos desde que nacimos. Nuestra niñez, nuestra adolescencia, todo lo que hemos hecho, toda acción elaborada, todo pensamiento ejecutado, están contenidos en la voluntad. Están ahí. Nos sirve este también. La voluntad humana posee con caracteres indelebles todo lo que hace y lo que quiere hacer. Si la memoria olvida, la voluntad nada pierde. Contiene el depósito de todos sus actos. Por eso se puede decir que todo el hombre está en la voluntad. Qué interesante esto. Pensémoslo, piénsenlo. Todo lo que hemos hecho, dicho, obrado, está ahí, en ese depósito. Ahí nos encontramos todo. Sin duda, cuando partamos de este mundo, cuando Dios nos invite a tener parte en su herencia eterna, después de la muerte, llegaremos a la presencia de Dios y Él tomará nuestra voluntad. Y como si la abriera, como si abriera un cajón, un baúl, dijera: muy bien, vamos a ver qué encontramos aquí. Y empezar a ver, pues tenemos esto y aquello y todo está ahí. Todo. La voluntad es el sustrato que contiene y encierra todo. Ese es el depósito de todos los actos. Por eso se puede muy bien afirmar lo que está abajo. Todo el hombre está en su voluntad. Todo lo que ustedes son, lo que han sido, lo que yo soy y he sido, desde que Dios me trajo a este mundo, está registrado ahí. Nada se ha perdido. Absolutamente nada. Y este tercer punto nos ayuda a entenderlo aún más. En su voluntad, el ser humano, en su voluntad conserva y custodia todo lo que piensa, dice y obra. Ni siquiera un pensamiento se pierde. Todo lo deja en depósito, como en un recipiente en el que están guardados todos los actos. Todos los actos. No se ha perdido nada. Vean el poder de la voluntad. Es parte del ser del hombre. Es esencial en el hombre. Registra absolutamente todo. No ha pasado nada. Dios tiene, tomando la voluntad de una persona, tiene lo que es esa persona. Porque esa voluntad de esa persona contiene todo el hombre. Contiene a todo ese hombre. ¿Han comprendido este punto? Por acá, por esta parte. Sí, todo está en la voluntad. Por eso el sustrato, el depósito, el recipiente, como una caja, como un cajón en el que todo va quedando ahí. Así pues, la voluntad es lo mejor que tenemos, la expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros, donde realmente se la jugó. Hasta ahí la voluntad humana. Pensemos ahora en la voluntad de Dios. 15 minutos para ello. Voluntad en Dios, porque precisamente a eso nos vamos a dedicar en esta mañana y en esta tarde. Divina voluntad, fuente de la vida de Dios. La voluntad en Dios. Hemos dicho, a manera de resumir lo anterior y conectar con el punto siguiente, para lanzarnos y pensar ahora en la voluntad de Dios. Hemos dicho, la voluntad es lo central del ser humano, es su esencia, es parte de lo que le define, está en su naturaleza. No es que tenga una cosa exterior, como decir tengo cabellos o tengo una potencia que se llama voluntad y la puedo utilizar. No, es corazón de su ser. También en la voluntad divina, ojo aquí, nos estamos lanzando ya. También en la voluntad divina está la esencia de Dios. ¿Y qué importante va a ser esto? Para decir y para entender aquello que decimos con una frase tan simple: vivir en la voluntad de Dios. O tener la voluntad de Dios como vida propia en mí. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ya vamos partiendo desde aquí. También en la voluntad divina está la esencia de Dios. La divina voluntad es Dios mismo. Como en el hombre. En el hombre la voluntad no es algo periférico, es central, esencia. Le define en su ser. Es su definición. Lo mismo en Dios. La voluntad no es algo periférico, es algo central, lo define en su ser. Por eso es la fuente de la vida de Dios. Y no por nada estaba muy bien atinado el cartelón de publicidad. Divina voluntad, fuente de la vida de Dios. Porque viene todo de allí. Es Dios mismo en su voluntad. Y vamos a pensar en ello ahora, en la voluntad de Dios. Dice, en el hombre, si la voluntad no quiere, se puede decir que el ojo no ve, que la mano no obra, que el pie no camina. Tomado también de los escritos de Divina Voluntad. En cambio, si ella quiere, si la voluntad quiere, el ojo ve, la mano obra, el pie corre, todos los miembros se ponen de acuerdo y en movimiento. El poder de la voluntad. Si la voluntad quiere, se hace. Si no, no se hace. Porque la voluntad quiso, ustedes están aquí. Y pusieron en movimiento todo. Todo. Manos, pies, ojos, vámonos. Desde que se levantaron. Pero porque la voluntad quiso. Si la voluntad no quiere, nada se ejecuta. Más de que lo que es natural, el palpitar del corazón. Porque ahí está la voluntad de Dios, que es a donde vamos. Así es en Dios. Lo mismo en Dios. Como funciona nuestra voluntad humana, vamos pensándole de alguna manera en Dios también. Su voluntad toma la parte dirigente y todos los otros atributos. ¿Cuáles son los otros atributos de Dios? Bondad, misericordia, justicia, unidad y todo lo que ustedes quieran, amor, etcétera, inmensidad, potencia, omnividencia, todos esos además atributos. Todos los otros atributos se ponen en plena armonía para seguir lo que su voluntad quiere. Si su voluntad lo quiere, ama. Si su voluntad lo quiere, hace. Si no, no. Por delante está la voluntad. Y por eso, en ese sentido, tiene primacía también en Dios la voluntad respecto a los demás atributos que definen a Dios. Hay en San Agustín, mucho antes de que conociéramos estos escritos de Divina Voluntad, que los conocemos en este siglo apenas, San Agustín, por allá del 300 después de Cristo, más de siglo y medio atrás de que nos llegara noticia de Divina Voluntad tal como la conocemos ahora, San Agustín ya decía esto en las Confesiones, por ahí en el libro 7 está esta parte. Curioso lo que dice ahí. San Agustín dice: la voluntad y el poder de Dios son el mismo Dios. Qué interesante. Muy atinado. Estaba San Agustín dándole al punto central. Como decimos, le estaba dando al clavo. La voluntad es el mismo ser de Dios. Y más adelante, en el capítulo 10, el mismo San Agustín, en ese libro de las Confesiones, dice esto: la voluntad de Dios pertenece a su misma sustancia. Qué importante. Es como si nos estuviera definiendo de alguna manera lo que vamos entendiendo ahora en Divina Voluntad. La voluntad de Dios pertenece a su misma sustancia. Es la sustancia de Dios. ¿Qué es su misma sustancia? Es su ser. Es Dios. Es Dios. Y si su voluntad pertenece a su misma sustancia, la voluntad es central. Es esencia. Entonces nos es más fácil pensar en lo que sigue. Y que esto nos va a dejar ahora sí la puerta abierta a lo que va a decirse durante esta mañana. La voluntad de Dios es todo, tanto que todos sus atributos no son más que un acto simple de su voluntad. La divina voluntad es como la primera rueda del reloj. Si ella camina, todas las demás ruedas caminan. Más aún, es la rueda central del ser de Dios, de la creación y absolutamente de todo, tomado también de los escritos. Es la rueda central, la rueda primera del engranaje. Si esta rueda no comienza a moverse, todas las demás ruedas tampoco. Todos los demás atributos de Dios tampoco. Dios ama y es amor y profundamente ama porque quiere hacerlo. Porque su voluntad lo invita a hacerlo. De tal manera que la voluntad es motora en Dios también. Pone en movimiento, en marcha, la acción misma de Dios. Ahora sí, yéndonos directamente al punto de nuestro interés y que es pilar básico para la reflexión en Divina Voluntad. La Divina Voluntad está en todo, en todo. Lo irracional, los racionales, los seres vivos, los inertes, la materia, en lo macro, en las galaxias, en las constelaciones, en el universo y en lo micro, en las células, en los átomos. Estas paredes, por sólidas que se vean, este techo, dentro de ellas está hirviendo la voluntad de Dios. Y como bien dice la Sagrada Escritura, nada, ni una hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Dios. Todo está, en todo está la voluntad de Dios, absolutamente todo. En este piso en el que yo estoy parado, las sillas en las cuales ustedes están sentados y el soporte, el piso en el cual ellas están, está hirviendo la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Pero en qué sentido? Ella es lo que regula y desarrolla de modo eterno todas las cualidades divinas. Ella es el motor, la dirigente de cada una de las cualidades divinas. Ella es la vida obrante. Y este es el punto al que queríamos llegar. La pregunta y el anuncio de nuestro cartelón decía: Divina voluntad, la fuente de la vida de Dios. Y eso es a lo que queremos llegar. Todo lo dicho sea orientado a esto. Todo lo hasta ahorita comentado sea para reforzar precisamente la idea que viene. La divina voluntad es la que suministra la vida obrante en todo. Si no fuese por ella, la potencia estaría sin ejercicio, el amor sin amar, y así de todo lo demás, la justicia sin ejercer su justicia en Dios. De modo que el todo está en la voluntad, y por eso al darla a la criatura, se le da todo. Ojo en esto, en la voluntad está todo. Así como en el ser humano, en la voluntad se registra todo, es el sustrato de todo. Y la voluntad es la que contiene todos los actos hechos en Dios lo mismo. Todo está registrado en la voluntad de Dios, nada se escapa. Cuando Dios le da su voluntad a una criatura, al darla a la criatura, ¿qué es lo que le da? ¿Qué le está dando Dios al darle su voluntad? Cuando decimos la divina voluntad en la criatura, la divina voluntad obrante en la criatura, vivir en la divina voluntad, ¿qué estamos diciendo? Vivir en Dios o tener a Dios en la criatura. ¿Por qué? Porque en la voluntad está todo. Todo está en la voluntad. Y al darla a la criatura, Dios se da a sí mismo. Dios se da todo a la criatura. Y este es el milagro de los milagros. Ese es el punto al que vamos, en el que vamos a pensar. La voluntad entonces de Dios es el corazón de su ser divino. El corazón del ser divino. Yo puse un corazón ahí parchado, como herido y parchado. ¿Para qué? Para pintar de alguna manera lo que ha hecho la voluntad humana: herir el corazón de Dios al salirse, al sustraerse, al correr fuera de la voluntad de Dios, hiriendo el mismo ser de Dios. Pero la voluntad de Dios es el corazón, y este es el punto de nuestro interés. La flecha apunta hacia allá. Esto, vamos leyéndolo todos, ¿qué les parece? A ver, la divina voluntad es la misma vida divina. No es un atributo de ella, sino la misma vida. Vean, bien podríamos quedarnos con esto y darle vueltas durante todo el día. La divina voluntad es la misma vida divina. Cuando decimos que Dios está ahí, detrás del muro, en el muro, hirviendo en esas células que le componen, está dándoles vida. Vida de muro, vida de árbol, vida de animal, vida de mar, vida de ser humano. Dios es la vida. Imagínense ahora la vida que da a la criatura, a nosotros, a la criatura racional. La vida brota de la voluntad. Esa es la fuente. La vida brota de la voluntad. Cuando Dios da la voluntad al ser humano, le está dando su vida, toda su vida. Puntos claves que nos ayudan a comprimir lo hasta ahorita dicho, y vamos a terminar leyendo un texto un poco prolongado de una hoja de los escritos de Divina Voluntad que nos ayuda a darle sujeción a la reflexión que hemos hecho. Puntos así claves: la Divina Voluntad es vida de todo, es vida del alma, vida del alma, porque la voluntad es la realidad más íntima y vital, esencial de Dios. Es vida de todas las cosas, y es vida de todas las cosas porque la voluntad divina en todo tiene su vida. Y por último, da vida a todos los actos del ser, porque es el latido primario del alma y absolutamente de todo. Vida de todo, nos queda con eso. Lo dicho, la divina voluntad contiene, no se les pase esto, pensar en divina voluntad contiene todo el ser de Dios, contiene la vida de Dios, de modo que quien la posee en sí mismo, posee al mismo Dios, posee al mismo Dios. Esto es posible. Esto es lo que tenía Adán antes de haber caído, antes de herir el corazón propio de divina voluntad. Tenía esto, tenía todo el ser de Dios, tenía la vida de Dios. Al tener la voluntad se tiene a Dios porque todo está registrado en la voluntad. La voluntad es el sustrato. Contenía el acto eterno de Dios, que es la última parte que vemos ahorita. Por eso, en divina voluntad, cuando la divina voluntad está como vida en la criatura, cuando está dentro de una criatura haciendo vida, viviendo, obrando, dándole su vida, los actos humanos, estos actos pequeñitos humanos, se transforman en actos divinos. ¿Por qué? Porque es la vida de Dios que se da a la criatura y que está en la criatura a través de la voluntad. Cuando Dios da su voluntad, da su vida. De tal manera que este acto humano, cuando la criatura recibe la voluntad de Dios, cuando tiene y posee la voluntad de Dios en sí, su acto se convierte en acto divino, un acto divino, porque es la vida de Dios en la criatura. Tiene la fuente de la vida, que es la misma voluntad. Concluimos. La voluntad divina, tanto la voluntad divina como la humana, ambas son potencias espirituales. Y precisamente porque son espirituales, es posible que la una, se pueda verter, es decir, se pueda vaciar, se pueda meter, se pueda introducir en la otra. Y de las dos, formar una sola. Una voluntad puede entrar en la otra voluntad. Dios puede estar en mi voluntad, formar vida en mi voluntad, darle vida a mi voluntad para que mi voluntad ya no sea solamente humana, sino que sea divina. Con su voluntad en mí. Terminamos con este punto. Los seres humanos nos movemos, tenemos lo que se llama así, acto y potencia. Lo explico así rapidito. Ustedes ahorita están en acto de estar sentados. Todos están sentados, a excepción de algunos por ahí atrás. Ese es un acto. El acto es lo que estamos haciendo, es la ejecución de la acción que estamos realizando en su momento. Yo estoy en acto de estar de pie. Mi acto es estar de pie ahorita. El acto de ustedes es estar sentados. Y estamos en acto de estar sentados. Yo en acto de estar de pie. Pero yo estoy en potencia de sentarme. Estoy de pie, ese es mi acto, es lo que estoy haciendo ahorita. Pero yo puedo ir a sentarme. Voy a la silla, me siento. Y entonces, ya estoy en acto sentado. Ustedes están sentados. Ese es su acto. Pero todos ustedes se pueden poner de pie. Esa es una potencia. Se pueden poner de pie. ¿Se pueden poner de pie? ¿Y luego por qué no se ponen? Ah, muy bien. Ese es... Pónganse de pie. Terminamos ya en 2 minutos. Casi en tiempo. Ahora están en acto de estar de pie. Están en acto. El acto que están ejecutando ahorita es estar de pie. Pero están en potencia ¿de qué? De sentarse. O están en potencia de caminar e irse. O están en potencia de comer. En potencia es todo lo demás que podemos hacer. Todo. El acto es lo que estamos haciendo. Yo estoy ahorita hablando, mi acto es hablar. Su acto es escuchar. Pero ustedes tienen la potencia de hablar también. Podrían ponerse a hablar. Yo tengo la potencia de callarme. Y es lo que ustedes le están pidiendo a Dios, ¿verdad? Pero bueno, es potencia y puedo llevarla al acto. El hombre, el ser humano se mueve así. de acto a potencia. Cuando está en algo, está en acto. Cuando algo lo va a hacer, está en potencia. En Dios no funciona así. En el hombre funciona así. Hombre, acto y potencia. En Dios no. Dios es un acto eterno. Sin pasado, sin presente. ¿Sin presente? Sin futuro. Sin pasado y sin futuro. Es un eterno presente. Es un acto único. Un acto eterno. No tiene ese movimiento que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, estamos en acto ahorita con pelo, pero en potencia de quedarnos calvos. Algunos ya están en acto de calvos, pero bueno. Estamos ahorita vivos, ese es nuestro acto, estar vivos. Estamos en potencia de morir, y vamos a morir y lo vamos a poner en acto, la muerte. El ser humano se mueve así. Todo lo que le hace falta, porque esto es de un ser imperfecto. Las criaturas imperfectas están en movimiento, están enriqueciéndose, están haciendo. Están en acto, pero en potencia de hacer muchas cosas. Y la potencia de lo que están a punto de hacer o de lo que pueden hacer, los va enriqueciendo, los va haciendo. En Dios no funciona así. En Dios solamente hay un acto puro, un acto eterno. No tiene pasado, no tiene futuro. Es un acto eterno. En su acto único encontramos todo. Ahí está, desde la creación, la redención, la encarnación, en acto presente, en un eterno presente, Dios está muriendo, Dios está encarnando, Dios está en Eucaristía, Dios está siendo providente. Es un acto presente, eternamente, no tiene ese movimiento, es acto puro. Ese acto puro, ese acto eterno, ese acto sin pasado y sin futuro, es el acto de su divina voluntad, es la fuente de todo. Y todo está contenido ahí. Cuando un alma vive en divina voluntad, entra en este acto. Y al entrar en este acto, se encuentra absolutamente con todo, porque todo está registrado en esa voluntad. Todo. Ahí se encuentra la encarnación, y ahí se encuentra a los mártires, y ahí se encuentra todo, absolutamente todo. Porque porque divina voluntad es la fuente de vida de todo. Vean la grandeza. Que un alma pueda entrar en este acto eterno es salir del tiempo. Es no estar en el tiempo, es ya meterse en la eternidad, es estar en el acto eterno y único de Dios. Y ahí contemplar todo, todo, porque en Dios todo se contempla como en una ojeada, como en un vistazo. Ese es el acto único de Dios, esa es divina voluntad. Y a eso vamos a pensar ahora. Yo termino esta pequeña intervención, de la que ustedes le dan gracias a Dios, ahora con esta lectura. Así de pie. No es evangelio, pero le da al centro al evangelio mismo. Me habría gustado haber leído muchos otros textos, pero ya los saboreará en las reflexiones que vienen. Es un texto tomado directamente de los escritos de Divina Voluntad. Y Jesús le dice a Luisa: hija mía, mi querer en cada latido de criatura forma su giro completo en toda la creación. Y así como el latido en la criatura es continuo, y si cesa el latido, cesa la vida, así mi voluntad, más que latido, para dar vida divina a las criaturas, gira y forma el latido de mi voluntad en cada corazón de cada criatura. Mira entonces cómo está mi voluntad en cada criatura, como latido primario, porque el suyo es secundario. Es más, si latido de criatura hay, es en virtud del latido de mi voluntad. Más bien, esta mi voluntad forma dos latidos, uno para el corazón humano como vida del cuerpo, y otro para el alma, como latido y vida del alma. Pero ¿quieres saber tú qué hace este latido de mi voluntad en la criatura? Si piensa, mi voluntad corre y circula como sangre en las venas del alma, y le da el pensamiento divino, a fin de que haga a un lado el pensamiento humano y dé el lugar primario al pensamiento de mi voluntad. Si habla, quiere el lugar la palabra de mi voluntad. Si obra, si camina, si ama, mi voluntad quiere el lugar de la obra, del paso, del amor. Es tanto el amor y el celo de mi voluntad en la criatura que mientras late, si la criatura quiere pensar, se hace pensamiento. Si quiere mirar, se hace ojo. Si quiere hablar, se hace palabra. Si quiere obrar, se hace obra. Si quiere caminar, se hace pie. Si quiere amar, se hace fuego. En suma, mi voluntad corre y gira en cada acto de la criatura para tomar en él su lugar primario que le es debido. Pero con sumo dolor nuestro, la criatura le niega este lugar de honor y da este lugar a su propia voluntad humana. Y mi voluntad divina es obligada a estarse en la criatura como si no tuviera ni pensamiento, ni ojo, ni palabra, ni manos, ni pies, sin poder desarrollar la vida de mi voluntad en el centro del alma de la criatura. ¡Qué dolor! ¡Qué gran ingratitud! Pero ¿quieres saber quién me da campo libre y hace obrar a mi voluntad como latido de vida en su alma? Aquel que vive en mi voluntad. ¿Cómo en ella desarrolla bien su vida y se constituye pensamiento de su pensamiento? En ella se constituye ojo de su ojo, palabra de su boca, latido de su corazón y así de todo lo demás. ¿Cómo nos entendemos inmediatamente? Y mi voluntad divina logra el intento de formar su vida en el alma de la criatura. Y no solo en la criatura racional mi voluntad tiene su lugar primario. Y es como latido que, dando la circulación a la vida del alma, corre a dar vida a todos los actos de la criatura. Sino que en todas las cosas creadas, mi voluntad tiene su lugar primario y circula como latido de vida desde la más pequeña cosa creada hasta la más grande. Y ninguno puede separarse de la potencia e inmensidad de mi voluntad. Ella se hace vida del cielo azul y mantiene en él siempre nuevo y vívido el celestial color. No puede decolorarse, ni cambiarse, ni perder el brillo, porque mi voluntad así quiso que fuera. Y una vez establecido así, ella no cambia. Mi voluntad es vida de la luz y del calor del sol, y con su latido de vida conserva siempre igual y viva la luz y el calor, y lo tiene inmóvil en mi voluntad, sin poderse apartar, ni crecer, ni decrecer en el bien que debe hacer a toda la tierra. Mi voluntad es vida del mar, y en él forma el murmullo de las aguas, el serpentear de los peces, las olas estruendosas. ¿Cómo mi voluntad hace gala de la potencia que contiene y desarrolla su vida con tanta majestad y absoluto dominio en las cosas creadas, que ni el mar puede dejar de murmurar, ni el pez de nadar? Es más, podría decir que es mi voluntad la que murmura en el mar. Mi voluntad la que nada en el pez. Mi voluntad la que forma las olas y con su ruido hace oír que ahí está su vida, que puede hacer todo como le parece y como le gusta. Mi voluntad es el latido de vida en el pájaro que trina, en el piar del pollito, en el cordero que bala, en la tórtola que gime, en las plantas que vegetan, en el aire que todos respiran. En suma, en todo mi voluntad tiene su vida y forma con su potencia el acto que ella quiere. Así que tiene la armonía en todas las cosas creadas y forma en ellas los diversos efectos, colores, oficios que cada una contiene. ¿Pero sabes para qué? Para hacerme conocer por la criatura, para ir a ella, para cortejarla, para amarla con tantos actos diversos de mi voluntad por cuantas cosas cree. Mi amor no estuvo contento con ponerle en el fondo del alma a mi voluntad como latido de su propia vida, sino que quiso poner mi voluntad en todas las cosas creadas, a fin de que también por fuera mi voluntad no la dejara jamás, y así pudiera conservarse y crecer en la santidad de mi misma vida divina, en mi voluntad, y todas las cosas creadas le fueran de incentivo, de ejemplo, de voz y de reclamo continuo, para hacerla siempre correr en el cumplimiento de mi voluntad, que es la finalidad única para la cual la he creado.